al resto del equipo. Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la audiencia de Frecuencia Show. Estamos, como bien dijiste, hasta las 19 en vivo y después tenemos Frecuencia Fans a partir de las 19 hasta las 20, con todas las noticias de los clubes de fans y los mensajitos que nos van dejando a lo largo del día y del... Mucha, hay también una consigna que ahora la vamos a dar al aire, pero ya vamos a dar el celular para que puedan mandar el audio de voz, ¿no? Exacto, si se quieren comunicar con nosotros, lo hacen al 1164-007047. Hoy a Damián se le explotó la cabeza y dice, miércoles de mujeres en Frecuencia Show. Así que empezá a votar a tu artista favorito, que puede ser o Malú, o Rosana, Thalía, o Barón, o Jimena Barón, ¿no? Esto es un... Rosalía no está. Un pelotón. Y en el otro pelo... No, no está Rosalía. Está Shakira, Tinés Tuesel, Vanessa Martín y Lali. Y Karol G falta. No, no, pero no. Están estas. Son las están más estas. Están entre las más escuchadas de la radio. Estela Raval. Estas quiere. Artistas. Y bueno, sí, también podemos Valeria Lynch, María Marta Valeria Serra. Lynch. Podemos hacer Patricia un pelotón. Sosa. María Marta Serra Lima, Estela Raval, Valeria Lynch y... No sé, ¿a quién podemos poner ahí? Yo le voy a tirar un nombre. No, no, Patricia Sosa ya la podríamos poner más para acá. Ahí tiene que ser alguna de otro, ¿qué otra cantante? A ver, puede ser. Le voy a Manuela tirar... Bravo. Mercedes Sosa. Violeta, ¿no? Rivas, claro. Ahí está. Le voy a tirar un nombre. Un remix de Mercedes Sosa. Entre grandes cantantes de nuestra, digamos, década dorada, si se quiere. El que está hablando es Gustavo Polich. Ah, bienvenido. Buenas tardes, país. Buenas tardes. Buenas tardes, señor operador Damián Espadea. Buenas tardes, señor Nicolás Di Nobile. Señor Gastón Magallanes. Vicky, muy buenas tardes. ¿Le suena a Barbara Streisand? Whitney Houston, que no, ya... No, pero estamos acá con el... Nacional. Artistas latinas. Esta radio es latina. Es onda latina. A ver, artistas latinas. Bueno, podemos hablar de Shakira, podemos hablar de Rosana. Bueno, ya la dijimos. Sí, ya la dijimos. Pero dio tres o cuatro hombres que no conocen. No, son ocho. Son Roxana. Roxana. Shakira. Larry Espósito. Exacto. Tini Stoessel. Gracie. Malú. Gracie. Rosana también. ¿Quién dijimos? Es Malú. Bueno, pero usted no sabe. No conozco, pero... Te van a... las del club de fans... Es que pido disculpas al club de fans de Malú. De Malú te van a matar. Por favor. Te van a matar. Desconozco a Malú. Perdonen, chicas. Perdón, chicas. Sí, pido disculpas. A ver, pido disculpas. Uno es... Que acá tenemos un cronista que es... Puede saber de deportes, pero es algo ignorante. Enrique el Antiguo. A la música. Bueno, ahí te dimos los nombres. Así que igual la consigna está en... En Instagram. Exacto. Y en Twitter, arroba Radio Box FM. Me parece que todo el mundo apunta hacia Lali. Y Lali es uno de los... No, igual Tini creo que se va a llevar. No sé, el operador nos va a decir ahora. ¿Sí? Para todas estas fans que nos llaman, hay una taza hoy. Exacto. Quizás dos también, vamos a ver. Para que se sorteen en Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. El hashtag es Frecuencia Fans. En Twitter, arroba Radio Box FM. Bueno, muchas noticias hoy. Tenemos noticias tanto de la política, del espectáculo y del deporte acá que nos trajo el señor Gustavo Poliche. ¿Sí dice que tiene varios titulares para tirar ahora mismo. Tenemos... Que... ¿Por qué equipo quiere que empiece? Títulos cortitos. Y empecemos por Independiente, a ver. Independiente, después de la derrota... No diría... Que ahora es el clásico, no diría fin de merecida, semana, el clásico. Ahora viene... No mereció perder, Por eso me estoy refiriendo. Sí, luego de la derrota ajustada contra River, había que aguantar con un hombre menos. Empató jugando bien. Empató, mejoró bastante, otra actitud, lo cual la gente está confía mucho en después Pucci, de lo que vio en Luca Pucineri. Y ahora se le viene Boca. Dale que limpiarlo a Barbosa. Y lo echaron. Lo expulsaron a Barbosa. Sí, sí. Lo más probable que el que no vaya a ocupar la cueva sea Gastón Silva. Gastón Silva. Exactamente. El uruguayo, de la selección uruguaya. Exactamente. Muy bien. También marcador de punta izquierdo, para más dato. Bueno, de Boca tenemos dos refuerzos que pueden ser poco renombrados, pero ahí. Uno confirmado, ¿no? Sí. Tenemos a Paul Fernández, que ya debutó. Después nos vamos a referir a los dos amistosos. Paul Fernández, que ya debutó. Sí. Tenemos al borde al 90% hecho el pase de Cardona. Faltan unos pequeños detalles. Tenemos el casi pase hecho, casi, porque faltan resolver detalles. Cuando uno dice casi, el casi te lo puede tirar para atrás, como confirmarlo. Claro, el peruano Carlos Zambrano, segundo central de la selección. Ese estaba confirmado peruana, ya, ¿o no? Está, en teoría está hecho. En teoría está hecho, pero hasta que los papeles no se firman, no. Sí. No se puede dar como hecho. Bueno, y debuta en la Superliga la camiseta nueva de Boca. Que está muy linda, ¿eh? Sí, está muy linda. La blanca, la alternativa, muy linda camiseta. Siguen batiendo récords de venta. Uh-huh. Porque siguen pasando los días y se siguen batiendo récords de venta en cuanto a la nueva camiseta de Boca. Sí, la gente, viste, cuando salía, como viste, los fanáticos. Sí. Automáticamente los sitios de venta online colapsaron. El tema es que Boca tiene... Colapsaron. Y eso que no es barata la camiseta. No. Boca tiene fans en todo el mundo. Sí, sí, en eso es todo verdad. El mundo. Es verdad. Entonces... creo que está entre los equipos más populares del mundo, ¿no? Sí. Podemos decir con la Juventus, el Barcelona... ¿Qué turista que viene a Argentina no pasa por la Bombonera? No, todo, porque es pintoresca. Por aparte le están haciendo refacciones muy... Sí. Muy lindo, va a quedar muy lindo. Hay un proyecto que es de sacar los palcos y armar. Sí. Está quedando muy bonito. Sí. Hay alguien en el aire, ¿no? Bueno. Hay alguien en el aire. Hola. Tenemos corresponsal. Tenemos corresponsal en Mar del Plata. Ah, mira, no me había olvidado que estaba el corresponsal. El señor Gastón Mazzucco. Desde, acá está. Desde San Bernardo. Desde San Bernardo City. Sí, se me corta un poco porque los estoy escuchando por internet. Se escucha perfecto. No, se escucha bien. Ahí me volvió la señal. Se escucha bien. Bueno, mucho está lindo, agradable el tiempo en San Bernardo. Mirá, hoy salió el sol, la verdad que está impresionante, la playa está llenísima. Ayer, bueno, estuvo nublado, pero bueno, se piloteó bastante bien, así que igual la gente está a pleno. Acá tengo al nene que me está gritando, pero bueno... Está espectacular la playa argentina, San Bernardo para ser exacto. ¿Cómo está el agua? ¿Templada? Mirá, ¿fría? Nosotros vinimos el día lunes y el día estuvo espectacular, el agua estaba hermosa. Y así se mantuvo hasta hoy. No sé por qué, pero quiero decir que está como 3 grados menos de lo común. Está muy bueno para venir a la costa. Escúchame, ¿y los precios cómo están? Bueno, a ver... Tenemos los churros, creo que estuvo por 80. Ah, mira. Churro 80 pesos. Ah, o sea que está... No está 100. No es todo por 2 pesos, perdona, ahora es todo por 80 pesos. Viste que antes era todo por 2. Exacto. Todo por 2. Claro. Ahora. No, pero se puede conseguir muy buenos precios, simplemente hay que caminar. Pero el choclo, ¿cuánto sale? 80 pesos. ¿80 pesos? Una ganga. Sí, 80, no, un choclo, 80 pesos. Una ganga. Claro. No, una ganga. Super Pancho, 80. 80 pesos. Mira. ¿La coca? Ah, ¿qué tipo? La de 600. Sí. La de 680 pesos. Ahí medio como que también te matan pesos. Un poco, entre 80 y 90 pesos. Después tenemos los Super Pancho, 80 pesos. ¿Las chicas? Así. Las chicas no tienen precio. ¿Nos preguntaste todavía? No, todavía no. Es más, después lo que es la noche se come... Haciendo algo tranquilo con coquita de 300 pesos, perdona, con una coquita o una bebida ahí, un drink rápido, digamos, de 600 centímetros cúbicos, tenés 350 pesos. Por cabeza. Por cabeza, está por pera, digamos. No está mal. No está mal. Y te puedo asegurar que la gente está consumiendo mucho. O sea, querés parar en... Bueno, entonces tenía razón el gobernador de la provincia que dice que la gente tiene un manguito más y se nota, ¿no? Uh-huh. Sí, se nota mucho, la gente está consumiendo, también que está de vacaciones, hay que ver cuando vuelve a la casa la tarjeta le revienta, ¿no? Pero la gente, los argentinos, todos nos incluimos, tenemos esa costumbre de gastar hasta lo último, después total... Después no sé cómo, por ejemplo, uno después hace malabares para pagar la tarjeta, la rotación. Acá lugares clásicos como el Buen Tallarín, tenés que pedir con anticipación una mesa porque yo pasé 2 veces por la puerta y es increíble la cantidad de gente que hay esperando en la puerta. Es como Capone, la pizzería. Che, ¿y te hacen un descuento por los chivos? Vos tenés que decir, soy correcto, estamos saliendo al aire en vivo. Entra, vos tenés, mirá, vos, la próxima salida vos tenés que entrar al negocio y le decís, mirá, pone www.fmradiobox.com, está saliendo al aire. Vamos a dar unos precios y cuál es la oferta, ¿entendés? Entonces ahí, escúchame. Tal cual, tuve que haberlo hecho. Otra de las cosas que te... ¿Cómo está el tema de la seguridad? Bueno, acá en San Bernardo la seguridad está a pleno, a pleno. La verdad que no vi ningún disturbio. Porque ahí en San Bernardo, al igual que en Gesell, es una de las plazas, bueno, más ocupadas por jóvenes que van solos, ¿no? Años anteriores acá ha sido una guerra campal y lo han podido solucionar con mucha policía, mucha seguridad. Así que hoy por hoy te puedo asegurar que está muy seguro caminar por San Bernardo. Bueno, qué bueno. También tengo que aclarar una cosa, que en la costa cada 10, 15 metros tenemos un tacho de basura. Qué bueno eso, ¿eh? Y la limpia. ¿Cómo se mantiene la playa? ¿Limpia o sucia? ¿La gente tomó conciencia? No, hay mucha gente que todavía sigue tirando con la basura. Costumbre de enterrar la yerba, la arena. No. ¿Entendés? Si se ve mucho tirar la colilla del cigarrillo, ¿viste? El fin del cigarrillo. Acá mandó fotos. Sí. He mandado fotos. Lindas postales mandó. Sí, muy lindas fotos, la verdad que... Como para que puedan llenar su vista de lo que estoy viendo. Claro, lo que pasa es que, bueno, son vista al mar. Ahora, lo que veo que toda la gente en la playa está meta celular, ¿eh? Hay señal ahí de Wi-Fi. Bueno, tengo que aclarar una cosa. Si la gente que viene a veranear se quejaba de que tenía una antena cerca de la casa, acá tenemos una antena cada 150 metros y una antena de celular. Que es tan impresionante es que uno acá tiene una señal 4G mucho mejor que en Quilmes, pero es espectacular, la verdad que es espectacular. Uno puede navegar con el 4G a pleno, pero tenemos que saber que las antenas se ven, son visibles, ¿entendés? Pero tenemos una señal en toda la vez más. Yo ahora estoy en la playa. Y estoy hablando desde la playa y por lo menos escucha, no se corta. Se escucha bárbaro. Estoy escuchando desde el otro celular a radio y tiene impresionante la velocidad. Bueno, en línea general es una temporada muy buena, parece ser. Al menos un enero muy bueno. Vamos a ver cómo pinta febrero, pero bueno, enero el clima ayudó, los precios ayudaron. ¿Pudiste ver algún espectáculo? ¿Hay espectáculo ahí? Sí, San Bernardo hay un teatrito. Hay un teatro. Sí, hay un teatro. Pasé por el teatro, al no ser muy teatrero de que me gusta ir, solo he pasado por la puerta, como siempre están los artistas en la puerta, su propia promoción. La que está ahí es Florimonte, me parece. Han pasado los Midachi, varios artistas. No, los Midachi no creo que sí estuvieron en San Bernardo, sí. ¿En qué año? La verdad años que anteriores, por lo que yo pude llegar a escuchar fue que salía $200 la entrada de ahí para arriba. Barato. Sí, son espectáculos accesibles para todos, a pesar de que son la segunda. A ver, pará que tengo acá el nene que quiere mandar un mensaje. Bueno. A ver, aguárdeme un segundito, ahí lo paso, ¿eh? Hola. Hola. Hola, Santi, ¿cómo estás? Bien. ¿Te estás divirtiendo en la playa? ¿Cómo la estás pasando? Estoy en la playa y vi un agua viva. ¿Y qué hiciste? ¿La dejaste viva o la mataste? No hay que matar, si no te vas a morir, ¿o no? Te va a picar. Un beso para todos. Hola. Beso, Santi, beso. Un beso, Santi. Encontró el agua viva, mirá. Sí, pensé que se habían extinguido las aguas vivas. No. No, para nada. Hemos caminado por la playa y se encontraron un par de aguas vivas. Las aguas vivas son como gelatinosas. Claro. Tipo medusas. Son de la familia de las medusas. Exactamente. Claro. Ojo con los tiburones bacota, ¿eh? Que de vez en cuando se comen algún hombre. No, eso es el tiburón blanco, es eso. Es el tiburón blanco. Pero acá hay tiburón bacota, boludo, no hay. No hay blanco en el mar argentino. Los que tenían pensado venir a la costa, la verdad que está espectacular. Y acá sí, en la playa de San Manuel, tengo que aclarar una cosa. Se deja entrar con bebidas alcohólicas. Qué bueno. Y uno que otros parlantes, así que no hubo ningún problema. Es muy... Es algo que muchos se preguntan, viste, como en la playa de Mar del Plata lo estaban prohibiendo, acá no está prohibido. Ah, muy bien. ¿Y la playa hasta acá, que las, más o menos, mira, hasta qué hora suele estar la gente en la playa? Hasta tarde, ¿no? 7:30, 8:00, ahí empieza a irse todo el mundo. Claro, sí, sí. Claro, ahí ya van a sus lugares para ducharse, cambiarse y salir a comer algo. Escúchame, ¿por tal qué cual, no? Tal cual, pero yo te puedo decir que a las 8 de la noche ya lo que es gastronomía empieza a explotar de tal manera de que no te dan piedad. O sea, vos vas y tenés gente que tenés que hacer cola para entrar. Es increíble lo que se está gastando, ¿no? O sea, después en ropa también, la ropa está bastante accesible y bueno, la gente consume. La verdad que me llamó la atención eso. No es tan gasolero. Tendría, sí. Mira, deberías entrevistar a algún panchero, alguno que tengas ahí cerca, ¿no? ¿No tenés ninguno cerca? Tengo uno, pero no tiene cara de ser amigable. Bueno. Por ahí ligabas, ¿viste? Pero bueno, puedo asegurar de que la docena de churros está a 200 pesos. No, acá 80, ¿no dijiste? No, bueno, pero ahí, viste, cada carro tiene una cosa distinta. Ahí se siente el churrero. Ahí está, ¿viste? Mirá. Mandale un beso al churrero, decirle que te regale ahí. Es increíble esta gente como al rayo del sol. Están todo el día. Utilice a canjealos y Mazuco. El problema son los churros al sol. Me llamaba la atención de que ese señor no interrumpiera la nota. Igual los panchos también, los panchos en el sol deben estar. No, los panchos no te queda otro. Pero va el agua. Va el agua caliente. Va el agua caliente. Pero ahora lo que digo yo, el churro con el relleno o las bolitas de fraile con el relleno de dulce leche al rayo del sol. Claro. Bueno, sí, eso, la verdad que pero igual la gente no hay vacaciones sin churros, los vacaciones obviamente son parte obligada, claro, sin churros, sin factura. Por ejemplo, todas las churrerías que acá abren en marzo, después se van en diciembre, se van para la costa. Claro. Tal cual, acá lo que pasa es que lo pasean por todos lados, se supone que se consumen menos de 2-3 cuadras y ellos vuelven a recargar, ¿no? Uh-huh. Después a esta hora uno encuentra lo que sobró. Claro. Pero bueno, el día está nublado, pero hay como un bache en el medio que deja pasar el sol y la gente lo está aprovechando a pleno, como les mandé ahí las fotos. La verdad que está bueno, muy bueno está la costa este año. Bueno, que sigan disfrutando de esos días que les quedan. Mira, acá me acabaron de dejar una, ¿cómo se llama? Una publicidad. Les tiro. Pollo entero sin plumas, así es como lo dice, con frita, 490 pesos. Mirá, una ganga. Esto es para llevar, ¿no? Claro, parrillada bien, para dos o tres personas, 800 pesos también para llevar. Barato. Una también. Grande de mozzarella, una gaseosa cola de un litro y medio. O una cerveza de un litro, 400 pesos. Pero una ganga. Sí. Y viste, por eso te digo, mira esta, dos grandes de mozzarella. Más una Pepsi, más una gaseosa cola de un litro y medio o cerveza, 600 pesos. Re bien. La verdad. Dos preguntas en una, le hago. Sí. Dos preguntas en una. Decime. ¿Puede, a su juicio, el empresario... Sí. ¿Es como que ha tomado un poco más de conciencia por el tema precios? Bueno, mira, el tema me parece más que fue por el tema de vender, ganar un poco menos en por persona y ganarle en la cantidad. Porque hoy, mira, es raro esto. Acá en la costa siempre se usó la papa frita en cono y hoy hay 200 locales que venden papa frita en cono. ¿Entendés? Y un cono de papa frita está alrededor de 100 pesos. El cono de cornalitos que... El que viene a qué rico los cornalitos, son muy ricos. Claro, sale 150 pesos. Después tenés el cono de rabas. El cono de rabas está un poco caro, está a 400 pesos. Tan caro. Y luego, bueno, tenés un par más de cosas raras, ¿viste? Que hacen los comerciantes con tal de vender, ¿viste? Claro. Que también está a 400 pesos, que te hacen un pucurrí de entre papas fritas y rabas y todo eso. Sí, también hace una época hacían los palitos de queso también. ¿Te acordás? Sí, sí, tal cual. Sí. Lo que se terminó por completo, parece, fue la ensalada de fruta. Un solo local vende ensalada de fruta. No hay más ensalada de fruta en la costa, no puede ser. Sí, ¿viste que antes se compraba o la frutilla? Pero bueno, el local de la frutilla se mudó, está en un local chiquitito, no tiene el mismo éxito. Así que, bueno, creo que no me queda más nada. Y le hago la última pregunta. Este no te va a alargar más. Esta es una pregunta, la última pregunta para cerrar el informe, brillante informe. Acá hay rumores que lo vinculan a usted. Hay rumores que lo vinculan con Agoney. Ni sabe quién es Agoney. Amplíame un poco más porque estoy medio desconectado de la sociedad. Cantante latino. No lo conoce, no sabe quién es. No. Desconozco el tema. Dicen que se lo ha visto. Hay varias fotos, dice que se lo han visto en algún par de VIPs de ciertos lugares de la City. Bueno, Mazzucco. Es muy probable. Saben que yo soy como un viento. Bueno, Mazzucco, te agradecemos esta conexión en vivo y en directo desde la ciudad de San Bernardo City. Partido de la costa. Partido de la costa atlántica. Así que bueno, que sigan disfrutando. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta el viernes inclusive, ya estamos regresando. Bueno. Así que bueno, vamos a hacer una parada seguramente en lo que es Chascomús. Y luego regresar a casa, que es Quilmes, ¿no? Si podés consultar precios para carnavales, trae los precios y los pasamos el miércoles próximo. ¿Sabés que me parece mentira, pero ahí es cuando se encarece todo? Porque claro, febrero es una temporada baja donde viste, la gente alquila más barato, pero cuando vienen los carnavales, claro, sacuden. Sí, es como la segunda de enero. Bueno. Pero bueno, es así. Bueno, una temporada feliz, podemos decir que sí. Sí, tal cual. Creo que los comerciantes están viento en popa ahí. Bueno, gracias por el informe y nos vemos pronto. Muy bien. Saludos a todos los que están ahí, a Emilia, bueno, a todos los que están por ahí. Sí, el nene quería saludar y ya, bueno, ahora lo tengo. Se fue corriendo el agua, no quedó otra. Bueno, muy completo informe. Gracias por haber llamado. Gracias, Mazzucco. Por favor. Abrazo grande. Un abrazo, chao. Bueno, así pasaba nuestro corresponsal Mazzucco en la costa atlántica, con todos los precios, excelente, la movida que se vive ahí en San Bernardo. Y lógicamente uno pregunta por la seguridad, porque bueno, el hecho lamentable que conmovió a toda la opinión pública esta semana, que tiene que ver con este feroz asesinato de Fernando Báez, ¿no? El chico de 18 años que había ido con sus ex compañeros de la secundaria a pasar un momento de diversión a la costa, a Villa Gesell, y terminó, digamos, así masacrado, ¿no? Por esta terrible banda de rugbyers, asesinos, podemos decirlo, hasta altura del partido. Yo creo que no tuvieron piedad y la verdad que, nada, repudiamos totalmente este hecho. Y lo que sí sería bueno que las autoridades tomen conciencia de que Villa Gesell, que es un lugar donde van tantos adolescentes, tiene que estar más controlado. Yo creo que además de los patapicas que hay en cada boliche, que hay de haber 5 o 6 boliches, que son los principales, tiene que haber policías en la puerta. De todas maneras. Sino que refuerce, no sé, Martín Yesa, que es el intendente de esa zona. Pero lo que es el partido Pinamar, ¿no? Lo que hay que hacer es darle un poquito más de autoridad a la policía. ¿Por qué? Porque policía durante el hecho hubo. El tema es que la policía no se mete cuando hay grescas generalizadas. No se meten. En ese momento no había policía. Estaban en un apuñalamiento en otro boliche. Y no estaba acá. Según la chica que lo resucitó, que le hizo los ejercicios de resucitación, a una cuadra había policías. Y les fueron a decir, pero ellos dijeron que hasta que no se dispersaran no podían hacer nada. Porque no eran muchos. Si se meten en grescas, ellos salen perdiendo porque van de a 2, van de a 3. Se tiene que meter la policía. Y bueno, pero el tema es que la policía no hace nada. ¿Por qué? Porque después salen perdiendo. Bueno, ¿para qué están? Yo digo lo mismo, pero bueno, pero es así. Los patobicas sí se meten dentro del boliche y te los expulsan. Sí, bueno, pero que al policía... La policía lo que tiene que hacer es llamar un móvil y llevárselos a toda la comisaría y demorarlos y listo. Eso es lo que tendría que haber hecho. Lo que pasa es que no es así de sencillo, no es así de fácil, porque hay un montón de cuestiones legales que hacen que... Pero siempre lo único que esperemos es que se haga justicia y que, bueno, los que fueron autores materiales del hecho, que paguen con la prisión perpetua. Sí, obvio, nos adherimos. Más allá de las opiniones divergentes que hay en distintos medios, porque lógicamente que acá hay involucrada gente que tiene que ver con el poder, ¿no? como siempre, que pasa algo así. Bueno, y lamentable, este grupo de chicos, a pesar de haber matado a una persona, seguían en la joda, y esas jodas involucraron a un inocente, a alguien que no estuvo ahí, y que era un chico al cual recurrentemente se le hacía bullying. Sí. Entonces, bueno, ese chico también estuvo 4 días preso. Sí. Y bueno, la verdad que también una situación lamentable, ¿no? Ventura. Exacto, Pablo Ventura. Sí. Bueno, sí, que ella en realidad dice que estaba acá con los padres, ¿no? Uh-huh. Y después tuvo que lo llevaron para allá, no sé cómo fue. Según algunas fuentes, hubo una información de último momento que no se dice para que dicen que hay un prófugo. Hay una persona más involucrada. Pero bueno, vamos a esperar las próximas noticias. Yo imagino que vamos a tener noticias en breve. Si no es hoy, mañana habrá alguna otra noticia. Vamos a una... Una cosita chiquita. Charlando con un abogado, porque desconociendo el tema de las pruebas y todo eso, hablando con un abogado, él me dijo lo siguiente. Para que el fiscal y después el juez tomen todo con seriedad, sí o sí tenés que tener videos, grabaciones. Hay videos. Está todo. Porque por fotos, desde que se empezó el tema de trucar, el tema de las fotos, por fotos ya nadie, ningún fiscal quiere arriesgar su pellejo, y mucho menos un juez. Sí. Se entiende el concepto, sí. ¿No? Sí, como decía él recién. Así que habría un prófugo que no se dice nada hasta no poder hallarlo con él. Uh-huh. Bueno, esperemos que se esclarezca. El que es culpable, que vaya preso, y el que es inocente, que siga su vida. Sí, obviamente nos adherimos al dolor de la familia. Es que en definitiva lo que importa es el dolor de la familia. Están sufriendo todos los días. Sí, aparte un chico que tenía toda una vida por delante. Ahí está el tema. Uh-huh. Toda una vida por delante. Un montón de sueños se truncaron por este tema, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Acordate del hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @RadioBoxFM, y manda tu audio de voz a la voz para participar de la última hora. Así es, lo haces al 1164-00-7047. Ah, y voten, que está en la consigna de hoy, es miércoles de mujeres, a ver qué artista votás, y después va a cerrar el programa de hoy, ¿no? Tenemos a Thalía también. Thalía. Shakira, Tini Stoessel, Lali Espósito, Roxana, Malú, Vanessa Martín. Que soy hombre, voy a votar a Malú. Yo que soy hombre, voy a votar a Malú. Thalía. Por el desconocimiento. Thalía, ídola máxima, ¿no? O sea, y Jimena Barón, ahí está. Sí. Muy votada Tini Stoessel, ¿eh? Jimena Barón, que dijo aún estar enamorada de Daniel Osvaldo. ¿Ah, sí? Exacto. Bueno, por ahí se vuelven, ¿quién te dice? Todos se pelean, vuelven. Ahora, Occhiato volvió con Flor Vigna. Vicuña con... Parece que la China Suárez estaría embarazada nuevamente. Hay un montón de chimentos para contar hoy. Sí. ¿Eh? En breve. Pero ahora vamos a la música. Yeah. llegó a Quilmes. The Stone. Barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos. Único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153. Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram, arroba de Stone Barbershop. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Seguimos en el aire de Frecuencia Show, en vivo hasta las 7 de la tarde. Acordate que tenemos la taza de Frecuencia Fans que se va a sortear en la última hora. Ya está publicado, ¿no? En las redes. Así que si vos sos fan de la radio, de tus artistas favoritos, no podés dejar de participar a través de la consigna que acaba de publicar Damián en Instagram o en Twitter. En Facebook, todas las redes. Miércoles de mujeres. Miércoles de mujeres, así que votá a tu artista favorito. Ya dijimos que está Thalía, Shakira. La mía es Tini. Tini, que sí, que está haciendo una meritoria carrera. Lali. Malú. Malú, que ahora se... Que ahora la conoce. Ahora la conoce. Vanessa Martín. Roxana. Hoy no, perdón. Roxana y Jimena Barón. Jimena Barón. Sí. ¿Hay alguna foto de Malú? Búscala en tu sí, celular. Sí, ahora la vamos a buscar. Es una artista puertorriqueña, ¿no? Española. Y busca a Gracie. Sí. Busca a Gracie. No, él está buscando a Gonay, a Gonay, a Gonay. Le hago caso. No, porque, bueno... A Gonay no lo busqué. No, ¿para qué lo quiero? Hablando de lo anterior, una noticia del Chimento. ¿Qué es lo anterior? Lo que vincula a Mazzucco con a Gonay. No. Ricky Martin hizo una confesión. Sí. Un poco subida de tono. Ah, que probó tantos. Que cosas. Exactamente. No, a ver, es irrelevante porque es la vida de él. Si a él le gusta sentarse arriba de mil Pinocho, es problema de él. Pero bueno, es algo irrelevante. No, bueno, pero a ver, John Halford, el líder de Ron Halford, el líder de Judas Priest, dijo que quería tener una fiesta con Ricky Martin. Y con el compañero. Hoy está bien visto, qué sé yo. Bueno, a ver. Cada uno. Todo va atado de la mano. Está bien, bueno. Lo relevante es que son declaró. Mentes abiertas. Claro, mentes abiertas, qué sé yo. Vamos a decir que el que fue papá de una nena es Topa. Topa, sí. Pero a través de vientre subrogado, al igual que Marley, ¿no? Uh-huh. Así que lo confirmó en las redes sociales. Papá también. Soltero. Topa, que es un ídolo de los chicos, ¿no? Uh-huh. Y que no se sabe mucho de la intimidad de él, de su vida privada. Pero bueno, ahora confesó que él y su pareja fueron padres, pero por vientre subrogado. Uh-huh. Bueno, lo celebramos, es un nacimiento, es una vida. La pareja de Topa, eso sí que no sé quién es. Sí, bueno. Están en la incógnita, porque él preserva su vida privada. Más que nada porque él se dedica a los chicos, ¿no? Claro. Entonces, hizo mucha plata con Disney, aparte sí. Figura de Disney. Sí, a nivel Latinoamérica, la verdad que es sí, uno de los exponentes de los chicos. Hace muchos años que está. Bueno, ¿qué tenemos del deporte? Crucemos la vereda, nos vamos a Avenida de Figueroa Alcorta 7597, o sea, el Estadio Monumental. Se reunieron los se juntaron Donofrio y Amel. Hay otro, se respira otro aire. Y se tiraron flores, claveles. Se respira otro aire. Hablaron de política nacional, de política del fútbol, hablaron de hacer cosas juntos. Pero eso es necesario. No, eso debe es política. Ser. Es necesario. Es política. Es que debe ser así. No, y es necesario para la sociedad. Mostrar fraternidad, el mostrar. Mensaje. Y sí. El y mensaje. También deberían hacerlo los jugadores, ¿no? Pero bueno. Hoy se estaba. El año pasado se estaba estilando hacer las conferencias de prensa juntos. Eso claro. También está bueno. Pero estaría bueno que lo den dentro y fuera de la cancha, ¿no? El ejemplo hay que darlo. Dentro. Hay que ser y parecer. Sí, sí. Ni más ni menos que ser y parecer. Uh-huh. Bueno, volviendo al plano futbolístico estrictamente. Estaría llegando una oferta por Juanfer Quintero, uh-huh, del Ajax de Holanda, por unos 15 millones de dólares. Aparentemente la dirigencia de River estaría tomando la decisión de juntarse a charlar, más que nada por el tema que lo aqueja de manera privada a la familia de Juanfer Quintero en Colombia. Ah, sí, sí, sufrió un secuestro, tema, ¿no? Es un tema grave. Hay una muerte de por medio, es un tema grave. Entonces esto haría que el jugador cambiara de aire. Uh-huh. Haría porque la dirigencia de River se tiene que sentar, charlar. Y además le ingresaría dinero a las arcas del club, que mal, no está muy bien. Mal no le viene. Exacto. Por otro lado, el tema Cubas, que va compartido de las dos veredas, tanto la de Boca como la de River, porque cuando terminen las charlas uno, si no llegó a buen puerto, va a iniciar las charlas el otro. Sí. Porque el libro de pases todavía falta bastante para que cierre. Claro, todavía está ahí. Después está la posible oferta por Nacho Fernández de Brasil. Recordemos que todavía no se le actualizó el contrato. Uh-huh. Está en el aire. Está entonces todavía con ese tema. Eso es lo que tiene que ver con River y el tema de los refuerzos en sí. Por el tema de River, Gallardo está tranquilo porque no sabe la situación financiera del club y no estaría pidiendo más que si se puede llegar a lo de Cubas, sea lo de Cubas. Y si no, hay un nombre, hay un tapado, pero es difícil de lo económico porque hay que hacer una ingeniería y ese tipo de ingenierías que comprarlo, préstamelo, pagale, le pagamos a media, nunca termina bien. Nunca termina bien. ¿Algún quiere que para después quiere San Lorenzo? Sí, dejamos para después San Lorenzo y el resto de los clubes, ¿no? Que lógicamente todos tienen novedades. Bueno, hablamos la otra vez de la vuelta de los Abuelos de la Nada, uh-huh, y podemos decir que se grabó el primer clásico, una reversión de Himno de mi Corazón. Hay un fragmento de Himno de mi Corazón ahí. Una nueva versión cantado por Gato Azul, que es el hijo de Miguel Abuelo, uh-huh, ¿no? Y con artistas invitados como Hilda Lizarazu y Natalie Pérez. Los Abuelos de la Nada se encuentran en estudio grabando los temas emblemáticos de la mítica banda en versiones nuevas cantadas por Gato Azul y artistas invitados. En esta ocasión se grabó este tema con estas dos cantantes y hay otras versiones que se van a grabar, que va a contar con colaboraciones como las de Claudia Puyó, Antonio Viravent y Emmanuel Orbilau. Uh-huh. Uh-huh. Así que una vuelta con todos los Abuelos de la Nada, que van a estar tocando el 2 de mayo en el Ópera Orbis Así que si quieren sacar las entradas, lo pueden ir haciendo ya en el mismo teatro, ¿eh? Como dijimos, esta banda está liderada por Gato Azul Peralta, que es el hijo de Miguel Agüero en voz, Cubero Díaz en guitarra y coros, Juan del Barrio en teclados, sintetizadores y coros, Sebastián Paiser en batería, Gaspar Venegas en batería y coros, Jorge Palonuer en saxo, y como novedad se incorporó Gustavo Basterrica, histórico guitarrista de Los Abuelos, y Alfredo De Ciata en saxo, ¿eh? También habrá cantantes invitados en cada uno de los shows que van a hacer Los Abuelos de la Nada, no solo en el ópera, sino en el interior del país. Buenísimo este regreso de Los Abuelos. Una mítica banda de los años 80, ¿no? Que quedó, no siguió, bueno, por la muerte de su líder. Sí, seguramente vamos a tener el material en los próximos programas, ¿no? Claro, después se disolvió la banda porque, bueno, cada uno, Andrés Calamaro se fue a España, inició su carrera, ¿no? Cachorro López también estaba, ¿no? Cachorro López también estaba, sí, sí. Una banda muy glamorosa, uh-huh, ¿no? En esa época. Se confirmó, siguiendo con la música, los Rolling Stones confirmaron Sudamérica y Centroamérica para la próxima gira. Vamos a ver, todavía no faltan definir un poco. Había cuestiones de salud ahí también de por medio. De Ron Wood, creo, en este caso. Es que, claro. El que está bien es Mick Jagger, ¿no? Que se recuperó, es inoxidable, se recuperó de una... Igual yo creo que por una cuestión política, una cuestión de... yo creo que irían Brasil y Chile en esta zona. ¿Aquí no? No creo. Sería una buena idea hacer un recital de los Rolling en las Islas Malvinas. Conociendo. Sería, ¿eh? Qué bueno estaría. Conociendo a Keith Richards como lo conozco, délo por hecho que van a tocar en Argentina. Sí, no, en Argentina sí, ellos aman Argentina. Aparte, hasta hace poco estuvieron con el. Sacaron un disco que es. El último disco que sacaron es los Rolling Stones en vivo en Buenos Aires. El tema es que acá ahora hay una cuestión legal, que en cuanto a los dólares, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, ellos mueven muchísimo, o sea, tienen shows masivos y artistas de esa talla yo no creo que vengan durante un... Estos, no, yo creo que sí, hay muchos artistas programados que van a... Tocaron. Pues van a seguir, no cancelaron. Tocaron para 1,5 millones de personas en las playas de Copacabana. Pero gratis, totalmente gratis. Están más, ya trascendieron todo. Las bandas míticas ya trascienden todo. Los Stones ganan más por merchandising que por lo que le pueden pagar por venir a tocar a la Argentina. El placer para ellos es tocar para el pueblo latino. Sí. Es lo que siempre dijo Keith Richards. Amo la Argentina porque el fan argentino. Pero es imposible. Todos los artistas quieren venir acá porque el público de acá es muy efusivo. Por eso viene Kiss también. Por eso mismo viene Kiss. Bueno, vamos a una pausa musical. Dejamos el celu para que manden audio de voz a la Vox. 11-64-00-70-47. Y enseguida volvemos que tenemos más info del deporte, del espectáculo, de la actualidad y de todo lo que vos quieras. Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. La temperatura está en 31.5. La Exacto. sensación térmica, ¿no? Exacto, el 30 grados la temperatura. Caída de otro. Bahía del Sur SH. Atención exclusiva a empresas. 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49. Don Bosco. Teléfono 4252-3596. Fax 4259-3600. www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags. Bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Continuamos en el aire de la Vox de la 102.9. Ya estamos en la segunda hora de Frecuencia Show, así que sumate y podés quedarte con nosotros hasta las 20, porque de 19 a 20 se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, @RadioVoxFM. Ya están votando todas las fans de los de las distintas artistas que participan en este miércoles de mujeres, ¿no? Donde podés votar a tu artista femenina favorita. Como por ejemplo, Shakira, Malú. Tini, Vanessa Martín, Lali Espósito, Sara, Jimena Barón. Jimena Barón. Hay para todos los gustos. Exacto. Así que bueno, vamos a ver quién es la ganadora. Hasta ahora, muy bien, va Tini, ¿no? Viste que dije lo predije. Sí. Sí, lo que pasa es que bueno, una carrera que fue en crecenso, ¿no? Que empezó con un programa para Disney y también ella empezó en Disney. Y bueno, de ahí después con Violeta y después... Se lanzó a la música con todo, ¿no? Sí, además que tuvo varios hits que pegaron y bueno. Sí, eso la llevó a recorrer distintas ciudades de Europa y el mundo. Aparte muy conocida por la tira, por Violeta, ¿no? Que hizo durante... Recordemos que el padre era productor de Videomatch. Alejandro Stoessel era histórico productor de... Director, perdón. De Showmatch y después, bueno, terminaron mal, ¿no? Sí, no sabía, habían terminado mal. Terminaron en juicio. Él era. Estuvo, creo que también en la dirección de producción de Patito Feo. Ah, también, sí. Sí, sí. Así que, bueno, de esa época. Tenemos más noticias para compartir. Ahora vamos, ¿qué tenemos? ¿Espectáculo? Sí, tenemos algunas, actualidad. Pero hay una importante para los jubilados de Argentina. A partir de marzo van a cobrar un aumento de suma fija, pero para todos los jubilados. Todo suma fija ahora. Exacto. No hay porcentaje, suma fija. No hay porcentaje. ¿Y cuánto es la suma fija? No se sabe, pero a partir de hoy. Sí, se sabe. A partir de hoy 2.000 pesos, ¿no? No, a ver, perdón. Micrófono, si no me reta el operador. Tengo el mataburro acá, perdón, ¿eh? Le contamos a la gente que el aumento es... Los aumentos van a quedar como estaban. Es marzo-septiembre. Uh-huh. El tema es, los jubilados que cobran, todos los jubilados que cobran la mínima, el aumento es del 11,6% en marzo y se verá si en septiembre se puede elevar o queda 11,6%. Pero, acá viene la discordia de muchos jubilados. Hay jubilados que cobran 25.000 pesos. No sé. Por mes. Esos jubilados, el aumento va 9,5. Los que cobran hasta 40, va a ir 6,6. Y los que cobran más de 100.000, van a recibir 2,6. Menos, claro. Lo lógico. Claro, sí, está bien. Pero yo bueno. Yo creo que el tema es que los que menos ganan este es mejor. Me tomé el trabajo anoche de googlear y leer todo cómo venía a la mano y entendí un montón de cuestiones que por ahí hay gente que por el desconocimiento no lo entiende. Los jubilados que cobran la mínima van a seguir cobrando de la misma manera que se cobró con el gobierno anterior. O sea, 11,6 ahora de aumento en marzo, 11,6 en septiembre. ¿Esa noticia de cuándo es? Esto es fresquito. ¿De cuándo? Esto es de ayer. Bueno, la reunión que yo te estoy diciendo fue de hoy. ¿Sí? Fue hoy al mediodía. Se reunieron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con todo el gabinete. Y todavía no están las sumas, todavía no está... pero ya resolvieron que van a dar un monto fijo que van a comunicar en los próximos días. También tiene que ver con el reperfilamiento de la deuda, tiene que ver un montón de cosas. Por eso, la noticia que yo te estoy dando es de hoy. Esto y no se día sabe. A día, ¿eh? Esto cambia día a día. Mañana por podría eso, variar. Por eso, la variar. Reunión fue hoy al mediodía. Por eso mismo, mañana podría esto tranquilamente variar. Porque con el tema de reperfilar el tema de la deuda y estiramientos y demás cuestiones de plazos y todo esto, es cuestión de hacer números todos los días. Por eso lo que yo cuento, que es de anoche, ya lo que vos contás, que es de la reunión de hoy, y lo que puede llegar a pasar mañana. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Mañana lo que era suma fija puede llegar a ser un porcentaje. Exactamente. Lo que sí... también puede llegar a cambiar, es que el aumento del mes de septiembre para los jubilados, en vez de ser 11,6, como es el de marzo, sea 18. Uh-huh. Podría llegar a ser. Podría llegar a ser. Esto podría. No, sí, es todo, bueno, es un complicado el panorama, pero como bueno. Gastón me decía a mí, lo que vos es de anoche, él actualiza lo de hoy, y mañana... Uh-huh. Se podría seguir actualizando y el viernes, hasta lo concreto es, necesitan un aumento. Ahí está lo concreto. No cabe la menor duda. Bueno, y para los privados ya se había decretado una suma fija, ¿no? Hasta que se empiecen a determinar las próximas paritarias. Vamos a ir al próximo tema musical. No te olvides de mandar tu audio de voz a la voz para participar de la última hora, pedir tu artista y tu tema favorito y de paso te llevas esa taza que está ahí dando vuelta por las redes. Dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, nah.

Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show con una temperatura que está en 29.1. Tantita, pero se hay como una brisa. Hay un vientito lindo, una sí, suave, la verdad. Brisa y se deja llevar este día, un mes de enero, que viene bien hasta ahora, ¿no? Y como dijo Mazzucco hoy al aire, una temporada excelente en toda la costa atlántica. Nos alegramos por la gente que la pasa bien, por los comerciantes, claro, que laburan, por los churreros. Los choqueros. Todos los buscas que van a trabajar en la playa. Y también hay una muy buena temporada teatral, ¿no? En, por ejemplo, sí. Bueno, Mar del Plata, donde la gente, algunas le van mejor, a otros no también. Uh-huh. A la que no le va muy bien este año es a Carmen Barbieri. Está mal, ¿no? No. Claro, dice, están por su lado, ella por un lado, el hijo por el otro, uh-huh. Y esa separación parece que no le... No gustó. Cada uno hace una comedia distinta. Sí, le está yendo muy bien a Fátima Flores y le está yendo muy bien a Moldavsky, que es un humor que a mí particularmente no me gusta. Sí. Pero hay gente que sí. Sí, un humor medio sano. Y también a Desnudos, ¿no? Que es esta comedia que están haciendo los Garanes, ¿no? Sí. Luciano Castro y Gonzalo Heredia. Gonzalo Heredia. Después también está la de Nico Cabré y Laurita Fernández, ¿no? Claro, Departamento Soltero. Sí, exacto. También le va bien. Y acá en Buenos Aires, la que está rompiendo todos los... que está en el podio es Kinky Boots, ¿no? Esta comedia musical que es éxito en Broadway. Y ahora la trajo Ricky Pascus al Teatro Astral con una magnífica interpretación de Martín Bossi, que está toda la obra en travestido de drag queen, hace el personaje. Y la verdad que uno está acostumbrado a verlo en otro ritmo, a Bossi, como en un espectáculo donde está él solo y hace distintos personajes. Claro. En este caso, bueno, es un personaje que le toca hacer con letra. También está muy bien Fernando Dente. Ah, está Fernando Dente. Los protagonistas básicamente son ellos dos, ¿no? Y Sofía Morandi. Y después un reparto secundario. Pero una muy buena apuesta que no tiene nada que envidiarle a la de Broadway, así que ahí en el Teatro Astral vayan a verla, que es el éxito de esta temporada. Se está dando el gusto, Bossi. Sí, aparte, ¿no? Él sale de libre por ahí, tiene también cuota de humor la obra, ¿no? Es que es todo actuado y todo al pie de la letra. Claro, porque él en los shows anteriores... Se saca también bien. Y tiene mucha destreza, aparte, está parte de la obra usando tacos. Porque claro, además dejó de imitar. Dejó la imitación. Claro, sí, ahí no imita. Por eso nadie. Sale ahí a un personaje nuevo. Ahí hace el personaje de Lola. Claro. ¿No? La drag queen. Así muy bien. Algo nuevo para él. Vayan a ver Kinky Boots, que está muy buena, en el Teatro Astral. También hay otras obras, por supuesto que está Hello Dolly en el ópera. No la vi todavía, pero bueno. Y sigue muy bien, una semana nada más en el Nacional, ¿no? Que es la segunda temporada. Buenísimo. Bueno, la que está... Hablamos un poquito de un amor, ¿no? Una nueva oportunidad para el amor. ¿De quién estamos hablando? De Julieta Prandi. Ella, 38 años, tras la escandalosa separación. Sí, terminó muy mal con su ex. Exacto, Claudio Contardi, que bueno, tuvieron unos litigios ahí. Ahora está saliendo con un músico de Airbag, más precisamente el baterista Guido Sardelli, 31 años, 7 años menor. Tiene cara de nene ese. Sí, tiene cara de nene. Así ¿usted que... lo conoce a Sardelli? Son los hermanitos Sardelli, son tres hermanos. Sí, son amigos de él. Sí. No, dije que no son amigos míos, pero... el amigo de él es Agonei. Pero son... Sí, son ¿no crees con Agonei? Son tres, no estaría... No tendría... Ponle un poco de Agonei de a ver, de fondo. Bueno, así que Guido Sardelli, salió a decir que estaban muy bien y, bueno, como que asintió la relación y la confirmó, ¿no? Es lindo que la gente bueno, se quiera. Sí, sí. Dijo, tenemos una relación, estamos bien, pero más que eso no puedo aportar a la causa. Como que los dejó contentos con el tema de aceptar la relación. Está claro, en medio de una separación traumática, claro. Y lógicamente hay chicos de por medio también. Uh-huh. Qué sé yo, tiene que... Así que la nena se busca un nene. Claro, la nena de... La nena de Francella. Francella. Uh-huh. Creció ya bastante, sí. La nena. ¿Eh? Vamos a ponernos serio. El que se está dando el gusto, hablando, ya que están hablando de espectáculos, de obras de teatro y demás, que usted tocó Broadway y demás, el que se está dando el gusto de actuar, como la palabra lo indica, es Sting, que llevó su disco. Lo adaptó a obra de teatro y se llama The Last Ship, que se vendría debe a ser. Debe ser una comedia musical. Claro. ¿Y quién actúa? Él. Sí. Él. No está bueno. Que canta encima y se llama el último. ¿En Broadway está esto? Esto está en Broadway y en el. Cerca del Madison Square Garden, si mal no leí. Sí, sí, está todo cerca y en Nueva York está. Pero el Madison Square Garden no es para eventos, es claro, como un estadio. Exacto, por después eso. En Broadway están los teatros que están todos ahí cerca de la del Times Square y demás, ahí están los distintos teatros. Por eso dije teatros, cerca porque no retuve exactamente el lugar. Uh-huh. Que son imponentes los teatros de allá, ¿no? Lógicamente también acá en Buenos Aires no tiene nada que envidiar porque la calle Corrientes es un símil Broadway, está basada en Broadway. Incluso vos cuando venís de Callao para que ves vas por la calle Corrientes y ves el obelisco, todo eso, te hace mucho, te da como un estilo Times Square, ¿eh? Medio parecido. Pero bueno, es Buenos Aires. Times Square es más lindo. Sí, obvio. Pero bueno, Buenos Aires tiene su encanto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un temilla musical. Sigan votando al 1164-007046. Está Guanay a pedido de... Ah, Guanay. A poco, claro. De Polche. Tu amigo Polche. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami, me gusta. Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda, de donde salió tanta mala y tanta ricura. Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Detalles. SH, atención exclusiva a empresas, 35 años al servicio de la industria y el comercio. De la Cárcova 49, Don Bosco, teléfono 4252-3596, fax 4259-3600, www.libreriadelsursh.com.ar. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. SelectaInfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. SelectaInfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp. 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en la 102.9. www.fmradiovoz.com para que baje la aplicación y nos escuches en cualquier lugar del planeta. Si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo para participar de la última hora. 11-64-00-70-47. Bueno, a ver, ¿a quién querés votar para que cierre hoy Frecuencia Show? Así era la consigna, ¿no? Porque hoy es miércoles de mujeres. Mujeres. Entonces ahí están participando 8 artistas fenomenales como lo son Shakira, Thalía, Rosana, Malú, Vanessa Martín, Tini, Lali, Tini y Jimena Barón. Pica en punta Tini. Ahí está. ¿Cómo va la encuesta? Tini, ¿qué más? ¿Segunda? Malú, segunda. Malú, segunda, mirá. Y acá no la conocían. No podés decirle, las del Club de Fan te van a venir a hacer un piquete acá. Si quieren, manden audio para Gustavo, las chicas del Club de Fan de Malú. Sí, sí, sí, capaz que hay alguno ahí. Acabo de leer una nota de Malú inquietante. Sí. Decía, mientras Malú se casaba, sus hijos lloraban. No, ¿sí? no sé qué. La revista Hola de España. Bueno. No sé qué significará. Pero bueno. No querrían los hijos que se casaran. Claro. Vaya uno solo. Y la mamá cuando se va a trabajar, los chicos lloran también. ¿Sí? Sí, lloren chicos, lloren. En la playa cuando... Algo irrelevante. Cuando no le compran... Irrelevante. Irrelevante. Bueno. ¿Tenemos algo del deporte? Tenemos algo del deporte. Algo San Lorenzo, sí, que tú estabas, ¿no? Usted sabe... No, yo no me meto. Ya hablaste de Independiente, ya está. Hablé de Boca, hablé de River. Falta San Lorenzo, falta Racing. Racing, que están quietos. Pero San Lorenzo se movió porque contrató a Ubita Fernández en reemplazo de Nicolás Blandi. Tinelli está full con la gestión. Ya dejó Punta del Este, le siempre a esta altura del año estaba ahí en su chacra. Pero estuvo, ya está de vuelta en Buenos Aires, ahí a full con la gestión como presidente de San Lorenzo, ¿no? Los socios lo votaron para que tiren eso. Sí. Por eso no le perdonan a Lamens que se haya desviado su pensamiento y su vida y sus horarios a la política y San Lorenzo. Pero la aspiración de Tinelli es política. Sí, pero no por eso va a dejar que... Más San Lorenzo, pero bueno, también tiene la llama encendida de la política, ¿no? Y un dato de color en San Lorenzo. Los hermanos Romero tuvieron un altercado con el técnico por culpa de su suegro. ¿Sí? El suegro se mandó a ver una práctica sin permiso. El técnico se enojó. Los jugadores se enojaron con el técnico y casi se arma un escándalo. Por una pavada. ¿Dónde sacó ese rumor? En definitiva, no. ¿Está confirmado la fuente? Sí, está confirmado todo, salió por todos lados, todo. Bueno. Porque en definitiva es una pavada. Le decía, arrancó el Sudamericano Sub-23 con triunfo del Juvenil 2-1 sobre Colombia, uno de los candidatos. Alexis McAllister, el primer gol, y Adolfo Gaich el segundo. Y vuelve a jugar, Damián me apuntaba, el viernes. El viernes vuelve a jugar, juega su segundo partido versus Chile. Uh-huh. Y en cuanto a los amistosos de Boca, creo que lo hemos visto. Damián lo vio, yo vi casi todo. Anduvieron bien. Parejo. Es aceptable, el rendimiento es aceptable. Lo que pasa que bueno. Igual todavía es prueba y error para Russo, porque tiene que recibir todavía jugadores que ni se sabe. Ya hablamos hoy al principio del programa del libro de pases, está abierto, pero hay nombres que van y vienen. Ahí está el tema. El campeonato arranca el domingo. Me parece que es más los que se van que los que vienen. Si nos guiamos por los rumores, en Boca se pueden ir como 5 o 6 jugadores. Si nos guiamos por los rumores. Lo que sabemos es que Tevez va a seguir por ahora. Tevez está confirmado que se queda en Boca. Se retira en Boca. Sí, ya después le harán el partido homenaje. Y después son todos rumores. Porque es que se puede ir Emanuel Mas. Sí, se va a ir Paolo Bol. Se puede ir Emanuel Mas, que lo quieren de Paraguay y de Brasil. Había una oferta que llegó por Buffarini, pero Russo dijo... No lo dejó ir y Buffarini dijo, no, yo me quiero quedar en Boca y no se fue. Sí. Y bueno, todos son rumores. La justicia habilitó a Huracán a incorporar refuerzos. Uh-huh. Por una deuda que tenía, que no estaba refinanciada, la justicia habilitó al Club Atlético Huracán a incorporar refuerzos. O sea que Huracán sale al mercado en estos días. Huracán también. Bueno, enseguida volvemos con más. Nos quedan algunos clubes más todavía para sí. No, algo de Europa tenemos. De Europa, sí. Vamos y algo de tenis, chiquitito, pero. Vamos a las ligas mayores. Vamos ahora sí a otro tema musical. Enseguida vamos a hacer el pronóstico antes de que te vayas. Exacto. ¿Qué nos depara? Creo que viene todo bien. Preparemos todo para el fin de semana, pero domingo a la noche vamos a tener precipitaciones. El domingo a la noche dejamos que llueva ya. Que llueva ya.

hizo actos de vandalismo y encima defecó en un lugar sagrado. No, no puede, los incas. Exacto. Lo que va a ser la venganza de los incas. Cuestión es que Nahuel Gómez, de 28 años, se declaró culpable en un juicio abreviado y podrá retornar al país una vez que pague una multa de $1,860. ¿Sí? Así que son casi 150,000 pesos, más o menos. ¿Mm? Va a tener que pagar Nahuel Gómez para poder regresar, porque la ley lo dispuso así, la ley peruana, que a los demás damnificados los dejaron libres y los deportaron, ¿no? O sea, los repatriaron para Argentina. Así que este turista va a tener que pagar $1,860. Todo por... No ten, que como multa. Que no podía, ¿había un baño por ahí? No, no, pero el tema es que porque hicieron destrozos. Porque también ahí cuando vas ahí haciendo la recorrida del Cusco y demás, dice que no hay lugares... Claro, no, pero ellos hicieron actos de vandalismo. Escribieron, rompieron lugares sagrados. Claro. O sea, ¿por qué fueron a un lugar sagrado a hacer? Y bueno, la cuestión es que tienen una prohibición para volver a ingresar a Perú de 15 años. Uh-huh. ¿Mm? Y una vez que pague, se va a poder ir. Él estaba junto a una chica francesa, un chileno y dos brasileños. A ellos ya lo soltaron. Claro. Y otro de los argentinos que estaba con él también lo repatriaron. Fue declarado como turista no grato. Exacto, 15 años... de que no puede volver a ingresar a Perú. Bueno, tenemos pronóstico, ¿no? Antes de... Tenemos pronóstico, tenemos que para el día de mañana se espera buen tiempo, una máxima de 29 grados, mínima de 23. Después tenemos que el viernes va a estar parcialmente nublado. Algunos radares indican que puede que haya alguna que otra precipitación en la provincia de Buenos Aires y en algunas provincias de nuestro país, pero... con poca probabilidad, ¿sí? Pero no se descartan algunas lluvias. El sábado también parcialmente nublado, sin lluvias. Y el domingo, recién por la tarde, estaríamos teniendo... con mucho calor, ¿no? Exactamente. Se esperan tormentas para el domingo a la noche con una máxima de 32, ¿eh? Y se espera una térmica muy elevada, una mínima de 20. Así que 51% de la humedad, que eso no es poco y, bueno, y nos da indicios de que va a llover. Uh-huh. Bueno, ahí pasó el pronóstico ya extendido para este fin de semana que se avecina. Y bueno, la gente ya va disfrutando de los últimos días de este mes de enero porque falta poco para febrero. La verdad que un lindo enero. Sí, sí. Así que nada, la semana que viene ya terminará la quincena y empezará ya... El recambio turístico, ¿no? Uh-huh. Vamos al próximo tema musical. No te olvides de votar. Sigan votando, sigan participando. Y enseguida vamos a escuchar a la ganadora de este... Miércoles de Mujeres que propuso nuestro operador Damián Espadea. Cuando sienta el boom de mi corazón, no llames en la noche de pasión. Olvídate del broche del amor y déjate caer en la tentación. Bye. Deseo para ti. ¿Tú qué vas a hacer si no estoy ahí? Te la vas a pasar pensando en mí. ¿Qué me vas a matar? Vas a matar. Mi alma cansa de llorar. Te me busca en tu aura. Te vas a encerrar. Ya no tengo esa jaula. Encontré la llave. Puedo tornar todo el alba. Me miro a la cara. Cuando sienta el boom de mi corazón, no llames en la noche de pasión. Olvídate del broche del amor y déjate caer en la tentación. Cuando sienta el boom de mi corazón, no llames en la noche de pasión.

Tercero. Tenemos a Rafa Nadal. Tenemos a nuestro Guillermo Vilas. Puesto 4. Puesto 4, con 949 partidos. Y Novak Djokovic ya tiene, obviamente, esta no es una noticia vieja porque esto fue el lunes, 901 partidos, porque recordemos que ayer volvió a ganar. Ayer, hoy, según como la diferencia horaria. Así que está ahí. En el puesto 5 estaría. En el puesto 5. Muchos hacen fuerza para que esto no pase, para no desbarrancar a nuestro Guillermo Vila. Uh-huh. Pero bueno, recordemos que a Novak Djokovic todavía tiene años por delante como para seguir ganando. Sí. Lógicamente que esto puede cambiar. Sí, ni más ni menos. Uh-huh. Pero es el deporte es competir. Sí, sí. El deporte es competir. Uh-huh. Bueno, y del fútbol. Del fútbol a nivel internacional. Teníamos que decir, porque de acá ya creo que pasamos por todos los barrios. Hemos pasado por todos los clubes. En el ámbito internacional, debutó Quique Setién en el banco del Barcelona. Había implementado unos cuantos cambios, se acabó el día de disfrute con los hinchas, esa jornada que tiene en Europa de contacto con los hinchas. Bueno, él dijo, cortamos esto, lo vamos a cambiar por otra cosa, e implementó otro tipo de cositas, como juntar a los chicos de la Masía con los titulares para que compartan, para que vayan ya agarrando y viendo lo que es jugar en la primera del Barcelona. El resultado, si se quiere, le ganó 1-0 al Granada con gol de Leo Messi. Un triunfo lógico. No le sobró mucho. Ganó bien. No le sobró mucho, pero bueno. Aparentemente el plantel lo tomó con mucho beneplácito. Porque hay algo que nos copió a nosotros. Lo que cambió del día dedicado a los hinchas y socios, lo transformó en almuerzo. ¿Ah, sí? De camaradería para todo el plantel y algunos chicos de la Masía. Ajá. Veremos cómo sigue esto. Veremos cómo sigue esto. Ampliaremos. En Inglaterra, bueno, es fácil. Liverpool de fila al título, imparable. 23 partidos, 22 triunfos, un empate. Uh-huh. Le sacó al City, que está segundo, que no es un dato menor, porque es el City multimillonario que lo dirige Guardiola. Le sacó 14 puntos al segundo. Así que Liverpool multicampeón. Una revelación el Liverpool. Y ya van dos temporadas de arrasando con todo. Llegando a los primeros podios de la Champions. Pero así todo, de tener al goleador y a una de las figuras del fútbol europeo y haber ganado esto y lo otro, el Balón de Oro fue a mano de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, el marketing es así. Uh-huh. Muchos están de acuerdo, yo no. ¿El Balón de Oro de qué año? El Balón de Oro que entregaron los árabes. Ah. La gente de los petrodólares. Sí. Fue para Cristiano Ronaldo. No, pues, nada que ver con el otro Balón de Oro. No, lo que entrega la revista Frank. Ese lo ganó Messi otra vez. Lo que entrega la revista Frank Football o el País. Y ahora se me fue de la memoria. Es otra cosa. Esto es un invento de los árabes, que con los petrodólares pueden inventar cualquier cosa. Entonces, bueno, inventaron una entrega de un Balón de Oro, lo ganó Cristiano Ronaldo. Y quiero saber qué es de la vida de Maradona. ¿Cómo va el tema Maradona? Maradona está en Venezuela. Fue a ver a Maduro. Ah, fue a visitar a su amigo Maduro. Sí. Ante las críticas, en la ciudad de La Plata. ¿Y qué pasa con sus clubes de fútbol? Le completo todo junto. Ante las críticas en La Plata, su abogado, representante, manager, amigo y demás, Morla, el famoso Morla, Morla, dijo que la visita a Maduro, que como un manager también, claro, dijo que la visita a Maduro estaba programada ya desde antes de asumir en Gimnasia. Así que Maradona está en Venezuela contento. Contento porque se le va armando el equipo que quiere. Allá y se pone, porque lo aman allá. En Venezuela. Y él ama esa cultura, ¿no? Es adorado en Venezuela. Sí. Es adorado. Lástima que apoye a un régimen como el de Maduro, ¿no? Pero bueno, Maradona siempre va para aquel lado. Él es así. Maradona es así. Tomalo o déjalo. Claro. O lo tomas o lo dejas. A esta altura hay que perdonarle todo. Y en cuanto a su equipo de fútbol, en cuanto a lo que verdaderamente nos importa, la pelota, bueno, sumó a Paolo Bols, que finalmente arregló con la dirigencia de Gimnasia, deja Boca y se suma a Gimnasia de La Plata, porque claro, él vino a ser titular y en el último tiempo terminó relegado en el banco de suplentes. Y va tomando color el equipo de Diego Armando Maradona, mientras él está de excursión en Venezuela, que en teoría, según Morla, que sigue adelante con su juicio es Rocío Lía. Está llevando a cabo un juicio de, ¿no?, para que, por los años que vivió junto a él, que lo acompañó. Y lo que pasa es que acá hay todo un tema, o sea, no, uno no se quiere meter porque no tiene ni idea de los ribetes y de las dimensiones y del tiempo, porque uno no estaba atrás de la vida de Maradona contando los días que estuvo con Rocío Olivas, porque lo único que yo puedo decir que he escuchado es que a ella el tiempo no le da como para reclamar. Según el asesor que ella tiene, dice que a ella le sobra, pero bueno, son dos cosas que, bueno, la justicia dictaminará si Maradona tiene que pasarle una cuota alimentaria, que es lo que a eso apuntan. Si le pasa una cuota alimentaria o no le pasa una cuota alimentaria. Sí, hay que hacer valer sus deberes como esposa, digamos. Mientras tanto sigue reclamando su museo. Bueno, nos vamos yendo ya, ¿eh? Ya estamos. Va sonando de fondo Tini, que es la ganadora total. ¿Tenemos algún ganador de la taza ya o lo tenemos para Frecuencia Fans? Para Frecuencia Fans, la taza queda acá, así que la fan que gane después lo pasa a buscar por los estudios de La Box. Así que total ganadora de este miércoles de mujeres, esta encuesta que pergeñó nuestro operador Damián Espadea, Tini Stoessel. Segundo lugar para Malú. Ah, me le mando. Artista. ¿Me le pasa el teléfono mío a Malú? Sin palabras, ¿no? No, Malú, como dijo el operador, acaba de casarse. No, pero por manager. No va a pensar otra Gracias cosa, a toda la audiencia que nos acompañó en el día de hoy. Agradecemos también a Gastón que se tuvo, y a Vicky que nos acompañaron. Se tuvieron que ir un poquito antes. Gracias a Gustavo Poliche por su compañía, por su información. El agradecido soy yo una vez más. Nos vemos la próxima. Gracias a Damián Espadea, como siempre, que nos acompaña en la operación técnica. Los dejamos con Frecuencia Fan, lógicamente. Sigan enviando su audio de voz a La Box al 11-6400-7047, que ahora se viene un programón. Ahora los protagonistas del programa son ustedes, los fans, los que llaman desde todo el día, desde que se hace la convocatoria, ya empiezan a llamar, a mandar audios, a mandar Twitter. Que hagan explotar el streaming y sí, el aire de La Box. Sí, sí. A esta hora estallan los llamados de la gente, de los fans, de todos los artistas que suenan día a día en esta querida radio. Bueno, un saludo a Graciela que nos estuvo escuchando, a toda la gente que nos sigue y nos escucha día tras día en la 102.9. Nosotros nos estamos viendo el miércoles que viene, como siempre, a partir de las 5 de la tarde. Y en esto que se llama hoy, vamos a tener que hacer que nos ayude Maricel. ¿Se anima? ¿Cómo no se anima? A cantar una cumbia. No puede contestar eso a un productor ejecutivo. Usted se da cuenta que nadie respeta a nadie. Sí, esto es una... No se puede decir eso. Señora Maricel, no puede usted decir esa frase. Ahora se pone de penitencia, mirando la pared. No puede decir esa frase. Nos vemos en esto que se llama Frecuencia Show. Oye, escucha lo que tengo que decir. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde.

los abrazos, no hay romance calculado. Tú decides dónde y cuándo y voy con los ojos cerrados, respondiendo a tu llamado. Vamos a volar un rato, se me ocurren tantas cosas. Hoy la calma es tan hermosa que se me olvida el reproche. Desnudemos una noche esta duda silenciosa. Aunque algunos días no estés tú primero, te miro y te digo mil años de nuevo. Que todo es nosotros, todo te quiero. Soy Brisa y quería pedirles la canción Como un niño de Remisa. Gracias. Antes de creer que me podía enamorar, antes de soñar estaba siempre tú. Nunca imaginé llegarte a adorar, pero no tenía sentido si no estabas tú. Para ti no era importante que llegase a lastimarme, y ahora estoy perdido por la falta de tu cariño. No sé cómo me enamoraste, yo sé que es demasiado tarde, porque no soy correspondido, sufro y lloro como un niño. Tal vez sea mejor olvidarte, me hace daño el nombrarte. Realmente no sé si estoy vivo, mi corazón está colgando en un hilo. Hoy me cuesta comprender esta triste realidad. No me puedes amar, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Nunca imaginé llegarte a adorar, pero no tenía sentido si no estabas tú. Para ti no era importante que llegase a lastimarme, y ahora estoy perdido por la falta. Demasiado tarde, porque no soy correspondido, sufro y lloro como un niño. Tal vez sea mejor olvidarte, me hace daño el nombrarte. Realmente no sé si estoy vivo, mi corazón está colgando en un hilo. Y me cuesta pensar que algún día estarás feliz en otro lugar. Hola, estoy escuchando Radio Voz y bueno, quisiera que me pusieran una canción de Luis Miguel, Por Debajo de la Mesa. Mi último número de documento es 638. Mi nombre es Beatriz. Gracias. Me llamo Sandra, soy de San Justo y bueno, quiero pedir un tema de Carlos Rivera, Te Esperaba, y saludar a todas mis amigas riveristas y bueno, decirles que tengan un muy lindo miércoles, caluroso pero lindo, así que bueno, que tengan una linda tarde. Thank you. vez al universo. Te escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí, te soñé y te amé sin conocerte. Mis abrazos te llamaban a un ladito de la cama. Te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada. Me rendí ante el brillo de tu alma. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. De Radio Box, quiero pedir el tema Regrésame mi corazón de Carlos Rivera. Y bueno, le mando un beso y un abrazo. Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la familia de las Incondicionales de CNCO y queremos lograr una gira nacional de CNCO en Argentina. Nos gustaría que los chicos conozcan todos los puntos de nuestro hermoso país. Ellos están promocionando su nuevo material discográfico llamado Que Quiénes Somos, y sería bueno que los inviten a hablar con ustedes. Queremos escuchar qué va a ser de mí, de los chicos. Gracias y saludos desde Córdoba, y soy Fer. ¿Qué va a ser de mí? Si al caer la noche no tengo tus besos, dime quién me hará el amor. ¿Qué va a ser de mí si me dejas sin una razón y lo nuestro fue una ilusión? ¿Qué va a ser de mí si te llevarás mi corazón? Si yo, si yo. ¿Y qué va a ser de mí si tú te vas? ¿Y qué va a ser de mí si no te dejo más? De mí, si tú te vas, ¿qué va a ser de mí? No aguanto un día más. Sin tu calor, sin tu olor, si tú no estás, no sale el sol. Si yo no tengo de tu amor, me moriré. Sin tu calor, sin tu olor, si tú no estás, no sale el sol. Si yo no tengo de tu